noche serás mía. En mi habitación, tú y yo solos. David Marley, Borja Jiménez. Y está aquí Sico Ruiz. Així escoltem la música a través de Musicòpolis, la capital de la música, amb les novetats discogràfiques en forma de música ballable que ens trobem en Sico Ruiz i la companyia 20 Power Flow i aquest Dentro de mi habitación que esteu escoltant. Són uns minuts que compartim amb aquest segment amb música com la més nova d'Adrian Milena, es diu Move Your Body. Dame otra noche, yo te doy lo que tú sabes. Mueve tu cuerpo, densa. Magnífica la creació, aquesta peça extreta en moment només en format de single, Estoy hecho de pedacitos de ti, dues veus meravelloses, les d'Antonio Orozco i Alejandro Fernández acompanyant-nos a través de Musicopolis. Seguim perquè tenim música que ens arriba des de Cali, a Colòmbia, és La Suprema Corte, la bona música salsera amb Yo te buscaba. El sueño de mi vida yo realicé en el momento que te vi aquella noche, cuando pensaba que mi mundo se derrumbaba, apareciste en mi vida de la nada. En ese instante yo sentí dentro de mí un holocausto cargado de sentimiento. Ahora mi vida está girando en torno a ti, como un ladrón entre a robarme tus deseos. Yo te buscaba en el silencio más profundo de mi alma, en los rincones de mi vida cotidiana, en cada paso que yo di para llegar hasta ti. Yo te buscaba, buscaba a alguien que me diera su calor, que conociese la persona que yo soy, para enseñarle los secretos de mi amor. Acostumbré a vivir en soledad, ya no creía que el amor me llegaría. Hoy nuestras vidas se unieron sin pensar. Espero amarte hasta el resto de mis días. Yo te buscaba en cada página del libro del olvido, secreto revelará, en cada paso que yo di para llegar hasta ti. Yo te buscaba, buscaba a alguien que me diera su calor, que conociese la persona que yo soy, para enseñarle los secretos. Estás aquí, no voy a dejarte ir. Con sabor a miel. quiero que untes tu piel con sabor a miel. Quiero que untes tu piel. Quiero probar esos labios con sabor a miel. Mami, como a ti no tiene ninguna. Tus besitos de miel me llevan a la luna. Vamos a la disco a hacer travesura. Y dile a tu amiga que también se nos una. Piel la piel que juntito tú y yo. Toma toda la noche lo que salga el sol. Decirte al oído palabras de amor y que se encienda la llama de loca pasión. Quiero que untes tu piel junto con mi piel. Quiero probar esos labios con sabor a miel. Quiero comerme esa boca que a mí me provoca. Para mí no hay otra. Quiero que untes tu piel con sabor a miel. Quiero que untes tu piel. Quiero probar esos labios. Vull que la teva pell sigui diferent amb aquest gust de mel que et proposa des de València Ross Kennedy amb Besos de Miel. Des de l'àlbum anomenat exactament igual i que també ens portava una mica més de ritme ballable, avui estem molt concentrats amb aquest estil, bàsicament. És un estil diferent. Seguim perquè tenim més cançons. Simón Pabés amb Una noche más en la companyia de Jonathan La Locura ens porta uns minuts de música. Siamo una pizza pia, Jonathan la locura. Oye, no te compare, ahora que vamos a ver. Quiero una noche más con mi morena, bailando en la arena. Quiero una noche más que no se frena, bailando en la arena. Quiero una noche más. ¡Fuego! Així teníem el ritme de Simón Pisapia amb Jonathan La Locura i aquest Ràdio Mix del seu Una Noche Más que ens acaba d'acompanyar. També ens ho fan a través de Musicòpolis, el nou single d'Antoine Clamaran amb Soraya Arnelas, Feeling You. Tanquem la paradeta després d'aquest ritme tan ballable a Musicòpolis de Soraya Arnelas amb Antoine Clamaran i aquest Feeling You, i ho fem amb una cançó que ens arriba des del sud, des de Cádiz, amb Guille, es diu ell, es fa dir musicalment, amb una cançó que porta el nom de Con un beso rozo el cielo, del seu àlbum del mateix nom, una composició d'aquest artista que és en Guillermo García Muñoz. Fins la propera, Musicòpolis, la capital de la música. Yo me acuerdo de tus ojos al firmamento, tú lo sabes, si te miro allí me pierdo. Allí me pierdo. Canta corazón, ay díselo tú, necesito amor. Canta corazón, ay díselo tú, necesito amor. Canta corazón, ay díselo tú, necesito amor. Dentro de ti la luna se ha dormido y no quiere salir. Detrás de mí el sol quiere ponerse y tú no estás aquí. Dentro de ti la luna se ha dormido y no quiere salir.